¿Sabe usted el daño que causa la pornografía a nuestra sociedad? Por favor, escuche bien lo que voy a decir en forma clara y terminante. Las personas que tratan lo sexual a la ligera, lo hacen porque también tratan a la ligera a las personas. No tienen respeto por los demás. Tienen una actitud trivial, desdeñosa y egoísta hacia quienes les rodean. Y que no me vengan con el cuento de que la pornografía es algo privado y que tiene que ver con una decisión personal. Que no me vengan con el embuste de que la pornografía no tiene víctimas y que solo es un entretenimiento inofensivo. Quienes así razonan, que dejen a sus hijas o nietas en las manos de un hombre lujurioso. Amigo, piensen sus hijas o nietas. Piensen las mujeres, niñas y jovencitas utilizadas en la industria pornográfica. Son las esposas o hijas o nietas de alguien. Y cada una de ellas fue creada a la imagen de Dios. La pornografía es basada en lujuria y mira a las demás personas como objetos para ser usados. Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio Bíblico Radial del Dr. Adrian Rogers. Hoy continuando con su mensaje, El Principio Mosaico, basado en Hebreos 11:24. Escuchemos. Finalicé el programa anterior explicando la primera de tres cosas que debemos desear que nuestros hijos evalúen directamente de la palabra de Dios. ¿Qué fue? Primero, el tesoro de un corazón puro. Bien, sigamos con nuestro estudio. Segundo, el tesoro de un amor verdadero. Esto viene en orden. Solo un corazón limpio puede amar verdaderamente. Veamos 1 de Juan capítulo 2, los versos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si usted o sus hijos se han metido en la pornografía, automáticamente están perdiendo la capacidad de amar. Y si usted me pregunta por qué, pues se lo explico. Cuando una persona tiene comunión con Dios, significa que tiene el tesoro de un corazón puro. Y debido a la misma naturaleza de la comunión con Dios, tendrá la capacidad de experimentar genuino amor. No hay nada más debilitador, aniquilador y dañino a nuestra capacidad de amar que la pornografía. Verá, Dios quiere que usted ame, pero la pornografía no está basada en el amor. Por el contrario, destruye el amor porque está basada en la lujuria. El más alto bien es el amor. El más grande gozo es amar. Pero hoy tenemos una generación que habla de hacer el amor, pero que desconoce en absoluto la diferencia entre el amor y la lujuria. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la lujuria? La lujuria quiere poseer. El amor quiere otorgar. La pornografía basada en la lujuria mira a las personas como objetos para ser usados en busca de placer. Cuando una persona se alimenta de pornografía, no tiene respeto por sí misma. Y si no se respeta a sí misma, tampoco respetará a las demás personas. La Biblia dice que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cree que es malo amarse a uno mismo? No. Es correcto y apropiado, porque ¿cómo podría yo amarle a usted como a mí mismo, a menos que, en realidad, me ame a mí mismo? Y no estoy hablando de mirarnos en un espejo y decir, eres lo mejor del mundo, te amo. Si usted hace eso, es que tiene un tornillo suelto en la cabeza. Usted debe tener autorrespeto. Usted debe tener una medida de amor y aprecio por usted mismo. Y cuando eso sucede, usted tendrá amor para los demás. Porque usted querrá a los otros que sean tratados como usted quiere ser tratado. Los que están metidos en la pornografía, especialmente si son hombres, miran a las mujeres como si fueran objetos para su personal gratificación, sin tener ninguna clase de amor por ellas. Y no pueden sentir amor sencillamente porque no tienen comunión con Dios. Y si no tienen íntima y pura comunión con Dios, ¿cómo podrían tenerla con otros seres humanos? Y que no me vengan con el cuento de que la pornografía es algo privado y que tiene que ver con una decisión personal. Que no me vengan con el embuste de que la pornografía no tiene víctimas y que solo es un entretenimiento inofensivo. Quienes así razonan, que dejen a sus hijas o nietas en las manos de un hombre lujurioso. Amigo, piense en sus hijas o nietas. Piense que las mujeres, niñas y jovencitas utilizadas en la industria pornográfica son las esposas o hijas o nietas de alguien, y que cada una de ellas fue creada a la imagen de Dios. Usted pierde su capacidad de amar. Trata a las personas como cosas. He encontrado algunas estadísticas que son verdaderamente alarmantes. Una de cada 4 niñas que nacen alguna vez en su vida será sexualmente atacada. 1 de cada 10 niños que nacen será atacado sexualmente antes de alcanzar su madurez física. Debo aclarar que no todos los que leen pornografía hacen eso. Escuche lo que un policía especialmente entrenado en este asunto dijo. No todos los que leen pornografía son desviados sexuales, pero todo desviado sexual lee pornografía. ¿Cuáles son los tesoros que no los cambiaríamos por nada? Primero, un corazón limpio. ¡Qué estupendo tener un corazón limpio, caminar en la luz y tener comunión con Dios! Segundo, la capacidad para amar. ¿No quiere usted tener la capacidad de amar a otras personas? ¿No siente la necesidad de que otras personas le amen a usted? Tercero, el tesoro de una familia piadosa. Usted necesita poner este tesoro en el corazón de sus hijos. Note la progresión de estos tesoros. Si tenemos un corazón limpio, tendremos comunión con Dios. La comunión con Dios nos da la capacidad de amar. Y esa capacidad de amar hace posible que tengamos una familia. Dios hizo a la familia aún antes de crear el gobierno, la educación o la iglesia. La familia es la única parte del jardín del Edén que nos queda. Una familia monógama. Esa es la razón por la que Satanás usa toda la artillería del infierno contra la familia. Y nada hay más devastador para la integridad y unidad de la familia que la pornografía. ¿Sabe lo que yo quiero para mis hijos y mis nietos? Quiero que tengan un hogar como el que mi esposa y yo tenemos. Quiero que sepan gozar de lo que nosotros hemos gozado. Nada me entristece más y me enfurece que el sentir que alguien trata de robarles ese privilegio. Un lazo amoroso físico entre marido y mujer es un gran regalo de Dios. ¿Piensa que Dios está opuesto a la realidad del sexo? De ninguna manera. Dios mismo lo creó. Es invento de Dios, no de los hombres. Cuando Dios dice que no hay que mirar a otra mujer para codiciarla, cuando dice que debemos huir de la fornicación, cuando dice que no debemos adulterar, Dios no está tratando de prohibirnos el sexo, más bien está tratando de proteger el verdadero significado del sexo. Me da pena ver a los jóvenes de nuestros días, ellos hablan en relación con el sexo, de entregarse totalmente y sin reservas. Y eso precisamente es una de las cosas que no deben hacer. Usted se entrega totalmente y sin reservas cuando da su corazón, su cuerpo y su alma a otra persona en los lazos de un matrimonio. Solo entonces usted se entrega totalmente y sin reservas. Los jóvenes hoy en día no conocen la diferencia entre el genuino amor y la lujuria. Han sido y están siendo saturados por la basura que ven en la televisión. Están siendo cubiertos por una gigantesca ola de podredumbre y trágicamente están perdiendo lo más precioso de sus vidas. Cuando converso con jóvenes les digo, si se comen el pastel hoy, mañana tendrán solo las migajas. Dios tiene un maravilloso plan que no puede ser apreciado, menos entendido, por quienes viven en la inmoralidad. Y la pornografía siempre termina en inmoralidad. ¿Quién querría casarse con una muchacha que ha pasado de mano en mano? Jóvenes, conserven su pureza para la persona que llegará a ser su cónyuge. Mire hacia lo que será un feliz matrimonio monógamo. Moisés escogió por fe. Él rechazó los placeres del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuáles son esos tesoros? Un corazón limpio, la capacidad de amar y un hogar piadoso. ¿Puede usted escribir en el corazón de sus hijos y de sus nietos eso? ¿Puede enseñarles el valor de un corazón puro? Eso significará poder tener comunión con Dios, caminar en la luz, ser capaz de decir que nada se interpone entre su alma y el Salvador. Debe haber, en primer lugar, una evaluación apropiada que vendrá de la palabra de Dios y que usted aceptará por fe. En segundo lugar, debe haber una decisión clara. Debemos enseñar a nuestros hijos a escoger. Enséñeles el principio mosaico que encontramos en Hebreo 11, versos 24 y 25. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Una vez que esos valores están determinados, entonces la decisión es clara. Usted ve la diferencia entre tesoro y basura, diamantes y lodo. Ahora, esto no significa que no habrá tentaciones. La Biblia habla de los placeres del pecado. Moisés enfrentó posición, posesión y placeres. Todo deseo sexual y sensual pudo haber sido satisfecho si seguía el sendero del diablo. La pornografía tiene una tremenda influencia. La ha tenido en mí, pero la he rechazado. Sin embargo, hay algo en mi cuerpo que dice, vamos, Adrián, mira eso. Creo que todos los hombres, aunque tengan una mínima cantidad de hormonas, lo sienten. Y si usted me dice que no, probablemente está mintiendo. Dicen que el hombre se vuelve en aquello que más piensa. Es un milagro que yo no me haya convertido en mujer durante mis años colegiales. Hay tremendas influencias en el mundo que nos rodea y una persona debe llegar a un punto donde él o ella tenga que tomar una clara decisión. Nuevamente menciono que la Biblia habla de los placeres del pecado. No se atreva usted a decir a los jóvenes que no hay placer en el pecado. Se estará yendo contra la Biblia. Mi amigo, hay placer en el pecado. El diablo es demasiado listo como para ir de pesca sin la carnada apropiada en el anzuelo. Hay placeres y hay tesoros. Y usted tendrá que decidir entre los dos. No fue fácil para Moisés. No será fácil para sus hijos o nietos, ni será fácil para usted. Y esa es la razón por la cual debe tomar una decisión radical, dramática y clara, porque si no lo hace, usted comenzará a hundirse. Moisés tuvo que tomar una decisión. Hebreos 11:25 dice que él escogió, o sea, tomó una decisión, escogió las riquezas de Cristo en vez de los placeres de Egipto. Pensó en la gloria del futuro y no en los placeres del presente. Pensó en el Rey de Reyes y no en el Rey de Egipto. Valoró un corazón limpio en comunión con Dios contra la lujuria y la satisfacción sensual. Vio los tesoros de Dios y la basura del diablo. Y tuvo que decidir. Y la Biblia dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y Moisés ve la gloria de Dios y la satisfacción y el gozo de la comunión con Dios. Cada persona que me escucha a este momento, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos, necesita tomar una decisión clara y terminante. Si no lo hace, comenzará a hundirse. Nadie está en busca de pureza en estos días. Usted tiene que tomar una decisión. Debe haber una evaluación apropiada hecha por la fe. Debe haber una clara decisión y, en tercer lugar, debe haber un rechazo terminante. Notemos lo que Moisés no solo escogió, sino lo que rechazó. Hebreos 11:24 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés supo que no podía vivir en dos mundos. Y cuando él rehusó el ser llamado hijo de la hija del faraón, estaba rechazando todos los placeres de Egipto. Usted les dice a sus hijos, no miren ese programa. No vayan a ver determinada película. No lean ciertos libros. No, no, no y no. Y sus hijos le preguntan, ¿y por qué no? Todos nuestros amigos lo hacen. Amigo, usted está peleando una batalla perdida. ¿Ha tratado alguna vez de quitarle un hueso a un perro? Es la mejor manera para que el perro le muerda. Pero le diré cómo quitarle el hueso al perro. Ponga delante de él un buen pedazo de carne fresca y jugosa. El perro verá la carne que tiene frente a él y el hueso que tiene en la boca. ¿Qué hará? El perro ejecuta inmediatamente un proceso. Primero, hace una evaluación. Buena carne versus hueso pelado. Segundo, escoge la carne que evidentemente es mucho mejor que el hueso. Y tercero, rechaza el hueso que parecía bueno antes de que le pusieran al frente ese jugoso pedazo de carne. ¿Se da cuenta? Aún el perro tiene un buen sentido común, lo cual no podríamos decir de mucha gente. Evaluación, decisión y rechazo. Usted no podría guiar a sus hijos y nietos hasta que usted mismo no haya dado esos pasos, hacer una evaluación apropiada, luego tomar una decisión clara y terminante y finalmente rechazar lo inapropiado y decir, no, eso no es para mí. ¿Ha rechazado usted algo nocivo en su vida? Lo puede hacer si lo quiere hacer, pero tendrá que depender de Dios. Satanás quiere destruir nuestras familias. Satanás quiere desafiar a Dios, contaminar la mente, desvalorizar a sus hijos y terminar con la familia. Jóvenes, escúchenme. Dios no es un aguafiestas cósmico. Dios le ama. Dios no está tratando de que no tengan verdadero placer. Él quiere que ustedes sepan lo que es el genuino placer. Dios es un Dios bueno. Anote al margen los siguientes versículos. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No tenga la idea de que Dios, cuando ve que alguien está disfrutando, de alguna manera intenta intervenir para arruinar la fiesta. Yo he servido a Dios el tiempo suficiente como para decir, vale la pena servir a Jesús. Nada, absolutamente nada, quitaría de mí esa relación con Él. Nada quitaría de mi relación con mi amada esposa. No quitaría nada de aquellas cosas que Dios quiere para mí. Son tesoros y no basura. Enseña a sus hijos a escoger, a decidir, y después de una evaluación apropiada, rechace lo negativo de su vida. Siembre en el corazón de sus hijos y nietos la realidad de que un corazón limpio es su propia recompensa. Enséñeles que la capacidad de amar es el regalo más grande que Dios nos da y que la pornografía mata todas estas cosas. Haga énfasis en que la futura esperanza de un hogar felizmente bendecido por Dios es lo mejor a lo que pueden aspirar. Un hogar así es la más grande bendición de Dios, aparte del cielo mismo. Y el diablo lucha contra esto. Si usted es un padre o una madre, su mayor responsabilidad es proteger su corazón y proteger el corazón de sus hijos y nietos y proteger la santidad y unidad del hogar. Quisiera orar para que Dios le dé un corazón que entienda esto. Recuerde que tiene que enseñar a sus hijos que hay la palabra de Dios. Ellos no tendrán la habilidad de escoger a menos que como Moisés lo hagan por fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. En la actualidad hay una increíble guerra contra la verdad. Por eso usted y su familia necesitan estar en una iglesia que predique, enseñe y practique la integralidad de la palabra de Dios. Es la razón por la que usted necesita conocer la verdad, creer la verdad, enseñar la verdad y vivir la verdad y amar la verdad. Necesitan entender el valor de un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitan entender la diferencia entre el genuino amor y la lujuria. Necesitan saber que el mayor bien, la cosa más dulce y tierna en este mundo, es una familia en donde el Señor Jesucristo es su miembro más importante. Necesitan conocer que la pornografía destruye todo esto. Recordemos, no existe nada más dañino para nuestra habilidad de amar que la pornografía. Dios desea que amemos, pero la pornografía no se basa en el amor, sino en la lujuria. La lujuria y el amor son totalmente opuestos. La lujuria quiere arrebatar, despojar, robar, mientras que el amor quiere dar, obsequiar. La enseñanza de hoy, el principio mosaico, enseña cómo vivir victoriosamente en un mundo saturado de pornografía. Si desea volver a escuchar el principio mosaico o quiere compartir esta enseñanza, a su disposición está su copia en CD al llamar el 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. El principio mosaico es parte de la serie de cuatro mensajes: Cuide su corazón, proteja su hogar. Aprenda cómo resguardar su corazón y los corazones de sus hijos, fortaleciéndose para contraatacar todo lo que el mundo lanza. Encontrará Cuide su corazón, proteja su hogar en oferta especial en nuestra página elamorquevale.org. Además, en agradecimiento por su ofrenda de amor al apoyar nuestro ministerio, solicite el Plan de Dios para el Hombre al llamar el 1-800-647-9400. El folleto del Dr. Adrian Rogers, El Plan de Dios para el Hombre, nos edifica a nosotros los esposos con principios guía sobre cómo ser un hombre bíblico, real, masculino y piadoso. Esperamos nuestros mensajes les sean de bendición. Y si lo son, oramos que usted considere ayudarnos con un aporte económico este mes. En agradecimiento, recibirá el folleto El Plan de Dios para el Hombre al enviar su ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite elamorquevale.org. ¿Sabe? Ningún donativo es demasiado pequeño. El dador de toda buena dádiva bendice toda ofrenda y dador que contribuye para proclamar su palabra. De hecho, escuche este testimonio de México. Gracias por los increíbles mensajes que nos transmiten día a día. Me los recomendó un amigo y yo se los he recomendado a mis amigos y han llenado nuestras vidas de amor a Cristo y su pronta venida. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrian Rogers. Soy Andrés García Vigio. Y esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ayudado a sentir verdaderamente el amor que el Señor Jesucristo posee por usted, el amor que vale.